Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Arrancamos una nueva emisión de Malos Perdedores. Este programa vespertino informativo que hacemos desde Radionauta en conjunto con Pulso Noticias. Mi nombre es Nehuen Alegretti y los vamos a estar acompañando hasta la hora 20 con un poco de información, con alguito de música, también con el testimonio de nuestros columnistas. Si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 221-438-6002 y si no también a través de nuestras redes sociales, Radionauta FM y Pulso Noticias. También les invitamos a pegarse una vuelta por el portal que hacen Les Compas y que están ahí produciendo periodismo cooperativo, pulsonoticias.com.ar. Ahí pueden ver también parte de lo que deja la postproducción de este Malos Perdedores. Arrancamos una nueva semana, decíamos ya la semana pasada, una progresión increciendo de lo que tiene que ver con el frío. Este lunes arrancó muy fresco en la ciudad de La Plata. Actualmente el Servicio Meteorológico Nacional marca algo así como 4 grados, no especifica bien la sensación térmica, pero hoy a la mañana realmente la ciudad de La Plata amaneció muy fresca. A las 6 de la mañana el termómetro marcaba menos 2 grados y una sensación térmica que bajaba hasta los menos 4 grados 3, y a eso de la 7 toca madrugar, salir temprano, nos tocó vivirlo bastante de cerca, sentirlo en la piel. A las 7 de la mañana menos 3 grados de temperatura y menos 6,7 de sensación térmica. Todo esto va a continuar, una ola polar, no sé si técnicamente entramos o no en esta definición de ola polar, pero sí un frente frío que realmente se hace sentir. Mañana martes va a continuar con una mínima que se adelanta, que va a ser de menos 3 grados, a eso también de las 6-7 de la mañana, y una máxima de 8 grados centígrados, en tanto que el miércoles también se espera un día más o menos similar, con una mínima de menos 3 grados y unos 10 grados de máxima. Así que toca abrigarse, toca tomar algo calentito. Decíamos un poco, este programa buscaba ser algo más relajado, por ahí compartir algo de información mientras uno ya entra en el horario del vermucito o de relajar, de llegar a casa, de tomar algo. En este caso habrá que pensar en alguna espirituosa que de alguna manera temple un poco más el espíritu y el alma, algo más calentito. Este fin de semana estuvimos en la fiesta del vino de la costa, también ahí hacemos una aclaración, porque se comentó un poco el viernes también, parte de lo que fue la fiesta estuvo muy buena, hay un producto típico de la región de Berisso, parte de lo que tiene que ver con el Berisso productivo. En cuanto a lo informativo, lo que se viene de cara a este feriado, a este 9 de julio, es finalmente la tan ansiada para el gobierno nacional firma del Pacto de Mayo. Hoy ya Javier Milei viajó a la provincia de Tucumán. Allí se va a estar realizando este acto medio nocturno, medio de madrugada, en conjunto con una serie de gobernadores. También el dato saliente son varias ausencias. Después de un mes de demora, Javier Milei va a firmar este Pacto de Mayo con gobernadores. Lo va a hacer el día de la independencia, pasada las 12 de la noche en la provincia de Tucumán. Al principio, cuando se preveía que este acto se realice en mayo, iba a ser Córdoba la provincia anfitriona, el anfitrión, el gobernador Martín Yarlora. En este caso se fueron a Tucumán con un gobernador converso, un gobernador aliado como Osvaldo Haldo. Hay varios mandatarios principales que anunciaron que van a asistir y hay al menos 5 que confirmaron que que no van a ser de la cita. Se trata de Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, Sergio Cilioto, de La Pampa, Gildo y Fran, de Formosa, Gustavo Melela, de Tierra del Fuego, y Ricardo Quintela, de La Rioja, quienes todavía no habían confirmado ahí muy sobre el pucho esta jornada. Eran Claudio Vidal, de Santa Cruz, y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero. Tampoco Gustavo Valdés había confirmado. Hay 17 mandatarios provinciales que van a ser de la cita en la provincia de Tucumán. También se había invitado a los expresidentes a asistir, también a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a representantes de la dirigencia sindical. Ya anunció tanto la CGT como los miembros de la Corte que no van a asistir. Esto lo comunicaron el viernes los supremos. El ceremonial de la Corte comunicó que los cuatro ministros no van a concurrir ni el 8 ni el 9 a las actividades que invitó ceremonial de presidencia. No van a estar tampoco formando parte de esta cita Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Eduardo Duhalde. Desde Casa Rosada, en cambio, confiaban, estaban ahí casi seguros de que Mauricio Macri sí iba a participar de esta firma del Pacto de Mayo. Un Pacto de Mayo que, como decíamos, se vino posponiendo bastante, terminó siendo en julio, un poco porque la discusión parlamentaria de la ley bases estaba en el medio, estaba bastante empantanada. Finalmente, el 12 de junio consiguieron que se aprueben senadores, diputados terminó de aprobar lo que la Cámara Alta había tratado, pero incluso hasta los medios aliados a Javier Milei y al gobierno plantean que este Pacto de Mayo tiene a esta altura del partido más de puesta en escena simbólica que de acta fundacional de la nueva Argentina. Para quienes no estén tan al tanto de lo que implica el Pacto de Mayo, ahí le vamos a comentar brevemente esto decálogo de la Argentina neoliberal que propone que se ha firmado el día de hoy Javier Milei. Entre estos 10 puntos se encuentran algunos que son bastante llamativos, por llamarlos de alguna manera. La inviolabilidad de la propiedad privada es el primer punto. El equilibrio fiscal innegociable, una reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PBI, que ya es lo que viene ejecutando en materia económica el gobierno de la Libertad Avanza. También dentro de estos 10 puntos se plantea como necesaria una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. También añadieron algunos puntos para conseguir la asistencia de los radicales, sobre todo los mandatarios provinciales de la UCR. Una tiene que ver con la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar con el modelo extorsivo actual. También un compromiso, que eso es bastante transversal y homogéneo de distintos colores políticos, de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. No podía faltar también la reforma laboral, una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal, dice este Pacto de Mayo. También una reforma previsional y otro de los puntos que añadieron en estas negociaciones con la oposición dialoguista tiene que ver con la educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. El último también, la apertura al comercio internacional, algo que ya viene también trabajando y avanzando desde este nuevo ministerio creado hace poquito, el Ministerio de Desregulación, Federico Struzenegger. Una vez que esto se firme, porque es un decálogo bastante amplio, ¿no? Como son líneas muy generales, tendrá que conformarse un Consejo de Mayo, una entidad que va a estar compuesta por el presidente, un representante del Ejecutivo Nacional, que se supone que va a ser Guillermo Francos, un representante de la Cámara de Diputados, uno de la Cámara de Senadores, uno representando a las provincias, uno representando también a las entidades gremiales y uno del sector empresarial. Esta mesa de debate, en teoría, serviría para armar una agenda legislativa que baje a tierra distintos proyectos de ley, cada uno de estos puntos bastante abstractos que tiene este pacto de mayo. Lo cierto es que se anticipa que va a ser también una tarea bastante imposible de lograr. Ya de entrada es difícil ponerse de acuerdo para quién va a ser el representante de cada uno de estos estamentos. Más difícil va a ser que de ese Consejo de Mayo salga algo. Quienes no recibieron de buena manera la visita de los mandatarios provinciales y del presidente de la Nación son las organizaciones tucumanas. El pueblo tucumano se va a estar manifestando hoy con un festival en rechazo al Pacto de Mayo que promueve el presidente Javier Milei y que rápidamente fue aceptado, como decíamos al principio, por el gobernador Osvaldo Jaldo. El encuentro, que va a tener lugar en la Plaza San Martín de la capital tucumana, lleva por consigna Festival Ite al Pingo Milei por la segunda y definitiva independencia. Un conjunto de organizaciones quieren celebrar esta fecha patria con la alegría de encontrarnos, pero con la bronca por el hambre, la desocupación y la desigualdad creciente. Así que decimos Ite al Pingo Milei, con el pueblo tucumano no cuente, señalaron en la convocatoria organizada por diferentes organizaciones sociales de la economía popular, estudiantiles, de derechos humanos, de jubilados, sindicatos, ciudadanos y ciudadanas de a pie. Antes de viajar a Tucumán, se reglamentó finalmente, en realidad se promulgó tanto la ley bases como el paquete fiscal. La primera legislación que el oficialismo consiguió en estos 6 meses de gobierno fue hecho a través del decreto 592-2024, firmado por Milei, por el jefe de gabinete Francos y el ministro de Economía Luis Caputo. Este decreto solo contiene 3 párrafos de forma, sin aclaración ni especificaciones ni variantes parciales a lo que dice el texto de la ley. Más allá de esto, convengamos que ya entra en vigencia todo lo que tiene que ver con la reforma laboral, el régimen de inversión, de incentivo a las grandes inversiones, y quien también estuvo declarando, como decíamos recién, es el flamante ministro de Desregulación, Federico Struzenegger, que anticipó que la promulgada ley bases y el DNU 70 representan solo el 20% de las reformas que quiere llevar adelante el presidente Javier Milei, y anticipó que van a presentar también unas reformas vinculadas al sector aerocomercial, y también que están trabajando en esto que ya comentábamos la semana pasada, que es que ingrese al debate legislativo también la denominada ley hojarascas, con la que buscan desregular una serie de normativas vinculadas al comercio y a lo impositivo, más de 100 normativas y 100 leyes que buscan desregular a partir de esta nueva ley hojarasca. Y antes de ir para Tucumán, también en este caso en el fin de semana, Milei anduvo por la costa brasilera, anduvo por Camboriú con los Bolsonaro, con el clan Bolsonaro. Participó Javier Milei de esta cumbre ultraderechista de la Conferencia Política de Acción Conservadora, versión Brasil, organizada por Jair Bolsonaro, donde justamente respaldó al exmandatario que enfrenta una nueva imputación en la justicia, esta vez por supuesta apropiación indebida de bienes, al sostener que es un perseguido judicial. Todo esto también llamó bastante la atención, en tanto y en cuanto declarase para subir o no el tono de la confrontación que venía manteniendo con Luis Ignacio Lula da Silva. Reculó un poquito Milei, ni lo nombró a Lula, pero en su discurso también apuntó de manera general contra el socialismo de América Latina, al que prometió que lo va a sacar a patada de todos lados donde esté. Recibió también una medalla por parte de los Bolsonaro de las 3 IES, también una medalla bastante machista, por un lado, porque las tres CIEs representan una palabra que no tenemos en el castellano, pero que tiene que ver con la virilidad, que siempre están prestos y viriles, como buenos machos cabríos que son tanto Bolsonaro como Milei, en teoría. La otra ahí tenía que ver con una suerte de incogible, porque no tenían que ver, no tenían relaciones homosexuales por el ano, raro también, y la otra tenía que ver con la inmortalidad, porque recordarán ustedes el episodio que le tocó vivir en la campaña presidencial a Jair Mesías Bolsonaro, donde fue apuñalado, se recuperó en el hospital. Bueno, todo esto fue parte de la condecoración que recibió el presidente Javier Milei, que sigue de gira en estas cumbres de la ultraderecha mundial. Nos vamos a escuchar un poquito de música para seguir con alguito más de información, con todo lo que resta de este Malos Perdedores del día lunes hasta las 8. Los vamos a estar acompañando. Suenan en el aire de Radio Nauta Los Ramones haciendo Nahua y Wanna Sniff Some Glue. Diecinueve minutos pasan de la hora 19. Comentábamos varias noticias vinculadas a tanto facho que anda dando vueltas por estos tiempos y por estos lares, pero una noticia que nos llega desde el viejo continente, que trae un atisbo de esperanza para todo lo que tiene que ver con enfrentar al fascismo, tiene que ver con la victoria del nuevo Frente Popular, que en las urnas le puso un freno a la ultraderecha francesa. Se trata de esta coalición de izquierdas que se formó de cara a la segunda vuelta entre la Francia Insumisa, el Partido Socialista, el Partido Europa Ecología Los Verdes y el Partido Comunista de Francia, que consiguieron la mayoría relativa de la Asamblea Nacional Francesa, alcanzando alrededor de 190 diputados. Estos resultados claramente supusieron un revés para los nacionalistas y euroescépticos Reagrupamiento Nacional, encabezados por Marine Le Pen, quienes habían ganado la primera vuelta, y los sondeos también habían predicho que sería el partido más votado de este balotaje, pero finalmente quedaron en el tercer lugar. También significó un fuerte golpe para el oficialismo para el presidente de centro derecha, Emmanuel Macron, que convocó a las elecciones anticipadas después de que su sector fuera derrotado en las elecciones al Parlamento Europeo realizadas el mes pasado. Esto abre un nuevo escenario político. En Francia, los partidos políticos se enfrentan a la tarea de formar gobierno después de esta segunda vuelta que arrojó un parlamento también bastante fraccionado. Quien declaró fue el líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, que dijo que el presidente Macron debe invitar al nuevo Frente Popular a gobernar. Veremos cómo sigue toda esa rosca, cómo terminan siendo las negociaciones y si consiguen formar gobierno en Francia, pero la victoria al nuevo Frente Popular le significó un freno también a la ultraderecha fascista de Le Pen. Por otro lado, hubo hoy en Plaza de Mayo un llamamiento contra el hambre con la consigna "La peor violencia es el hambre". El Servicio Paz y Justicia, con Adolfo Pérez Esquivel como principal referente, convocó junto a diversas organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, asambleas, pastorales sociales y curas de la Opción por los Pobres a un llamamiento contra el hambre que se realizó hoy a eso de las 3:30 en Plaza de Mayo, con una conferencia de prensa y con la presentación de un documento. En la Casa de Gobierno le exigen al Congreso que declare de manera urgente la emergencia alimentaria en el marco de la soberanía alimentaria, también al Poder Ejecutivo que cumpla con garantizar todos los derechos que le corresponden y a la Corte Suprema de Justicia que provea mecanismos necesarios para que el derecho humano a la alimentación se efectivice. Este llamamiento surge de las necesidades que está viviendo el pueblo en muchos sectores del país, desde nutrición, pobreza y hambre, señaló Adolfo Pérez Esquivel. Hoy en Plaza de Mayo compartieron también el pan y una merienda entre las personas participantes de la actividad y niños, niñas y adolescentes de diversos y distintos espacios de niñez de las organizaciones populares. Nos venimos aquí a la ciudad de La Plata. En este caso vamos a referirnos a una actividad que convocan para el próximo sábado. Se trata de un mapeo colectivo del bosque platense. Se va a realizar el sábado en la Casa Ecológica. Es un mapeo colectivo que apunta a reflexionar de manera crítica y participativa sobre uno de los espacios verdes más emblemáticos de nuestra ciudad. Se trata de una actividad libre y gratuita. La organiza la Maestría en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata y la Red Argentina del Paisaje Nodo La Plata. Este taller se plantea como un espacio colaborativo que busca diagnosticar diferentes problemáticas que afectan al bosque, tales como la ocupación del espacio público, la gestión de sus estadios, entre otras cuestiones. Estas discusiones no solo tienen un fin académico, sino que buscan aportar soluciones efectivas y sostenibles para las autoridades municipales y tienen un antecedente también en otro mapeo que había sido realizado hace unos meses atrás. La cita es el próximo sábado en la Casa Ecológica. Y arrancamos este Malos Perdedores de día lunes hablando del frío que hace, del frío que sufre nuestra ciudad, y en este caso una noticia vinculada a las escuelas platenses, porque en medio de esta ola polar se realizaron frazadazos en distintas escuelas. Este lunes se llevaron a cabo 3 jornadas de frazadazos en distintas escuelas de la ciudad en protesta por la falta de calefacción en las instituciones educativas. Ante estas bajas temperaturas que estamos atravesando, la protesta se realizó cerca a las 12 del mediodía en la esquina de 9 y 38, manzana en la que se ubican la escuela número 33, la secundaria número 1 y el jardín de infantes número 938. Estas acciones se suman a las que se vienen realizando también en la escuela secundaria número 64, que está ubicada en 41, 22 y 23, donde reclamaron además del tema de la calefacción por serios problemas edilicios que tiene la escuela. A estas jornadas se le sumó la escuela primaria número 2, en donde les comunicaron a padres y madres que la institución de doble turno tomó la decisión de cambiar el ingreso desde las 8 horas a las 10 horas por las bajas temperaturas y al no poder garantizar una calefacción mínima para que los pibes puedan estudiar. Así son las cosas, así vienen sucediendo en las distintas escuelas de la región ante la inactividad y la inacción del Consejo Escolar, mientras tanto las prioridades para la gestión municipal de Julio Lac tiene que ver con reformar las plazas céntricas. Veremos si estos frazadazos despiertan ahí un poco, conmueven un poco y despiertan alguna respuesta por parte de los funcionarios. Vamos a escuchar un poquito más de música. Como decíamos, hoy el frío nos atraviesa. Vamos a estar teniendo una entrevista vinculada a esto en un ratito nomás. Mientras, en el aire de Radio Nauta suena una banda africana. Suena Tina Ariwen haciendo Tomás Tincha.

noche me haces de mañana. Algo duele en mi interior. Sacudo la nieve de mi helado corazón. Si existe mi ángel guardián, debe estar dormido. Hoy, cada sutil palabra me taladra. Nada tiene tornisol. Hurgan mis dedos en las llagas del bajón. Si existe mi hada madrina, también debe estar dormida hoy. Como pestañas postizas en la tempestad. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Malos Perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Buscando estaderes. Thank you. Continuamos en este Malos Perdedores, bloque final, lo anunciamos hace un ratito nomás, tenemos el gusto de presentar la columna ambiental de Tinta Verde a cargo de Dayana Melón. ¿Cómo va, Day? Nehuen te saluda acá al aire de Radionauta. Hola, Nehuen, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá sosteniendo la parada, haciendo lo que se puede. Haciendo lo que se puede con este frío. Con este frío tremendo, justo hablábamos de eso en el bloque anterior. Pero bueno, no sé para dónde nos vas a llevar. No sé si tiene que ver con los eventos extremos que estamos atravesando a nivel climático en estos tiempos o por otro lado directamente. No, hoy nos vamos por otro lado. Ya en las últimas columnas hemos hablado bastante de cambio climático. No estaría mal seguir abordándolo por los efectos terribles que está teniendo, pero hoy nos vamos para otro lado, quizás también hablar o hablar de las causas que digo, porque en relación al cambio climático muchas de las problemáticas ambientales o los conflictos ambientales que se ven en la actualidad están vinculados al cambio climático, pero la realidad es que hoy queríamos hablar de una noticia que se dio a conocer en el día de hoy, que nos informan desde Córdoba que 18 de las 18 personas imputadas por la lucha frente al avance de la autovía de Punilla, hoy 6 personas conocieron que tiene la elevación en curso, la elevación a juicio oral. 7 personas aún conservan el pedido de elevación a juicio oral, pero bueno, 6 personas ya decidieron darle curso a la elevación a juicio. Esta fue apelada y la apelación aceptada, y el próximo 29 de julio se va a llevar adelante la audiencia en los tribunales de Villa Dolores, donde se va a conocer, bueno, si finalmente esta imputación cobra curso o no. Como para poner un poco en contexto y también para mirar este conflicto territorial, pero para pensarlo también en una dimensión más global, la autovía Punilla, que como muchas de las obras, el argumento que esgrime el gobierno para el desarrollo es, bueno, vamos a generar una autovía para la circulación de personas, pero cuando lo vemos, cuando lo vemos más desde una óptica un poco más grande o desde una óptica más global, se conoce los verdaderos motivos o los motivos subyacentes detrás de esta obra, porque esta obra es parte de lo que se conoce como el Corredor Bioceánico Central. Es un corredor que conecta Porto Alegre con Coquimbo en Chile, cuyo objetivo es la extracción de commodities extractivistas hacia los mercados internacionales. Si bien las obras se plantean de forma separada, la sinergia entre las obras genera, bueno, una vía rápida de extracción de las commodities hacia los mercados internacionales, sobre todo hacia los mercados del sudeste asiático, que recordemos que desde hace algunos años China empezó a ocupar un lugar preponderante a nivel comercial en la región. Para el caso de Argentina es el segundo socio comercial detrás de Brasil, justamente, pero que, bueno, con el estrechamiento de lazos comerciales, no solo con Argentina, sino sobre todo con Brasil, que es como el gigante sudamericano, se empezaron a desarrollar estas obras bioceánicas. Recordemos que en el año 2000 se creó lo que se conoce como Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IRSA con doble I. Y que el objetivo es justamente el desarrollo de diferentes mega obras de infraestructura que tienen por objetivo, bueno, establecer la conexión entre lo que un geógrafo brasileño llamaba puntos luminosos, o sea, los puntos de producción de commodities o bienes intermedios hacia los mercados internacionales. Si bien la IRSA en sus primeros años se orientaba sobre todo a los mercados europeos y al mercado estadounidense, con la irrupción tan grande de China a lo largo de la la primera década del 2000, pero sobre todo en la década posterior, bueno, estas obras comenzaron a reorientarse hacia los puertos chilenos, que son los por donde se extraen las principales commodities. Desde Córdoba, hace ya varios años, muchas asambleas que se encuentran a la vera de la autovía 38, que es la obra en cuestión, por la cual estas personas fueron imputadas por oponerse al desarrollo de estas obras, la verdad es que lo que vienen denunciando es que justamente se conecta con el puente Agua Negra, que es un puente que busca conectar, o sea, que las asambleas riojanas y sanjuaninas se han opuesto porque busca extraer más fácilmente los commodities vinculados a la megaminería de la región, pero que bueno, también por esa vía se extraen las principales commodities del agronegocio, sobre todo la soja, que se exporta como forraje hacia los mercados del sudeste asiático para alimentar a los animales del sudeste asiático. Digo, cerdos y demás. La autovía, o sea, el desarrollo de la autovía, porque no es solo el impacto más global que genera en términos de seguir profundizando un modelo reprimarizador de la economía, un modelo ligado a la actividad extractiva, y por eso también decimos que se conecta mucho con el cambio climático, porque recordemos que el agronegocio, por ejemplo, es uno de los principales aportantes al calentamiento global, sino que también tiene un impacto ambiental el desarrollo de la obra, porque para desarrollar esta autovía, que se ha dividido en tramos, se han generado impactos en términos de reducción de bosque nativo, la contaminación del río Yuspe y el secado de arroyos y vertientes de este río. Así que además de los costos ambientales globales que tiene el desarrollo de estos corredores y de la profundización de las actividades extractivas, también tiene impactos a nivel más local, pero sin embargo las asambleas vienen denunciando cómo estas obras, digo, la IRSA en sus inicios, por un lado planteaba que el objetivo del desarrollo de estas obras era la integración a nivel sudamericano, pero la realidad es que cuando vemos cómo se plantean las obras y sobre todo la sinergia entre las diferentes obras, vemos que no promueve la integración de la región sudamericana, sino que promueve la interconexión de puntos estratégicos hacia las vías de salida a los mercados internacionales. Entonces, la lucha que vienen llevando adelante numerosos integrantes de las asambleas cordobesas vienen denunciando esta doble intención detrás del desarrollo de las obras. Digo, en una provincia donde a su vez existen criminalizados por otra autovía, que es la autovía de Parabachasca, de la que hemos hablado en columnas anteriores, pero que justamente vemos cómo muchas de estas obras son o financiadas por bancos de países que tienen la intención de facilitar logísticamente la extracción de las commodities, como puede ser el Banco de Inversiones Chinas o el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, que ha sido un financiador, sobre todo en las presidencias de Lula, en las primeras presidencias de Lula, ha sido financiador de estas megaproyectos de infraestructura, pero en el caso, por ejemplo, de la Asamblea de Parabachasca, han sido los principales intereses del agro acá en Argentina quienes han financiado esta obra, que obviamente se plantea bajo los mismos argumentos: facilitar la circulación de las personas de los cordobeses, pero que en realidad si es financiado por sectores del agronegocio, la realidad es que se conoce la verdadera intención que subyace al desarrollo de esta obra, que es bueno, facilitar logísticamente la circulación de las commodities. Sí. La realidad es que desde hace años las asambleas vienen tratando de no solo de generar un conocimiento en torno a lo que estas megaobras generan, sino también el cuestionamiento a los objetivos de esta clase de obras, porque la realidad es que se presentan como obras para el pueblo y la realidad es que son obras para las grandes empresas y para los grandes intereses capitalistas que existen detrás de estas actividades extractivas. Las asambleas vienen planteando que es necesario el desarrollo de infraestructuras para la vida, digo, porque frente a algunos hechos, no sé cómo pueden ser inundaciones, la realidad es que se plantea, bueno, hay que desarrollar obras. Es como que muchas veces lo primero que se suele decir es, bueno, es necesario desarrollar obras, pero la realidad es que las obras deben ser consultas, o sea, se debe consultar a la población en torno al desarrollo de estas obras y también en torno a cuáles obras son más importantes que otras, porque lo que vemos logísticamente en Argentina es que, por ejemplo, se dificulta bastante la interconexión entre lo que es la producción de agricultura de la Patagonia o la producción de cítricos en lo que es Entre Ríos y Corrientes hacia mercados como por ejemplo el AMBA, y sin embargo se promueve el desarrollo de estas obras para la extracción de hacia los mercados internacionales. Entonces la necesidad de generar infraestructura para la vida, realmente para la vida de las poblaciones y para la interconexión de las poblaciones, o sea la integración realmente de las poblaciones, y no para el desarrollo de estas mega obras de infraestructura cuyo único objetivo básicamente esto es lo que vienen denunciando desde hace mucho tiempo las asambleas cordobesas. El año pasado y el anterior se recrudeció la oposición y la realización de movilizaciones, de audiencias públicas, de marchas e incluso de campamentos para buscar oponerse al desarrollo de estas obras, y el gobierno provincial no solo desoye a quienes se oponen al desarrollo de estas dos autovías, sino que también los criminaliza y avanza en la criminalización de la protesta, como hemos visto, y que en este contexto se ve favorecida aún más por un contexto represivo como el actual que estamos viviendo. Así que bueno, nos parecía importante hoy poder hablar de esto, pero también poner en cuestión este tipo de obras de infraestructura que se piensan desde una lógica meramente extractiva, desde una lógica centrada en las cadenas globales de valor y de producción, y el lugar, y seguir reforzando el lugar que ocupa Sudamérica, en el lugar dependiente que ocupa Sudamérica en las cadenas globales de producción, ligada a la extracción de bienes primarios, de commodities extractivas, sin tener en cuenta los múltiples pasivos ambientales que se dan tanto a partir del desarrollo de estas obras como a partir de la propia actividad extractiva que genera. Digo, sí. Córdoba es una de las provincias que se encuentra más en emergencia ambiental, en términos de, bueno, cada año vemos que se suceden periodos de sequía extrema con incendios, algunos provocados y otros producto de las sequías y producto de las altas temperaturas que se viven en el verano, en conjunto con periodos de inundaciones, y esto está vinculado al desarrollo justamente del agronegocio en Córdoba, que en los últimos años ha ido invadiendo la provincia, y que genera, por un lado, estos periodos de sequía, pero también que genera que la tierra sea cada vez más compacta, producto del volcado masivo de agrotóxicos, producto del tipo de siembra que se hace, y que el agua no filtre tanto. Claro. Así que, bueno, vemos cómo se suceden estos periodos, y la opción que se plantea por parte de los múltiples gobiernos es seguir avanzando en este cocidio que vienen desarrollando estas múltiples actividades extractivas, de cocidio, de contaminación de fuentes de agua, de contaminación de napas freáticas, y sin embargo, ante quienes plantean una disidencia o que plantean las consecuencias que este modelo genera, lo único que obtienen por parte del gobierno es la criminalización. No se obtienen respuestas a los pedidos de informes, obtienen respuestas a los pedidos de reuniones, y sin embargo vemos cómo el Estado termina siendo el poder de policía en sus múltiples variantes, el poder de policía desde la propia policía, o el poder de policía por parte del Poder Judicial, que avanza en la criminalización y en la represión de la protesta social. Ahí me queda como flotando también esta idea que decías vos de la IRSA también, como una, es medio cliché, pero como unas nuevas venas abiertas a América Latina y la infraestructura para el saqueo, pero también para charlar más adelante, pensando en lo que tiene que ver con la criminalización y la judicialización de las luchas, el tema que conocimos hasta hace poquito, recién hace unas semanas, de este nuevo comando unificado que va a ir de alguna manera a garantizar en las zonas de extracción y de producción los intereses de las grandes empresas que apuesten al RIGI. Ahí también se abre también una nueva etapa en lo que tiene que ver con la criminalización y sobre todo la avanzada extractivista y la avanzada contra los pueblos que se resisten también. Pero bueno, quedará para la próxima. Sí, la verdad, solo decir una cosa, que esto se da en un marco donde esa ley, que era la ley antiterrorista, que se suponía que solo se habilitaba, o sea, el kirchnerismo la habilitó en su momento diciendo de que no iba a ser aplicada, que era una demanda internacional por parte de Estados Unidos, pero que no se iba a aplicar, pero nos dejó ante un gobierno de extrema derecha que no le tiembla el pulso en tratar de terroristas a quienes defienden la reproducción de la vida en sus múltiples formas, en relación al avance del extractivismo, pero en relación al avance de la degradación de la vida en otros planos, de la superexplotación del trabajo y demás. Por un lado eso, un poder judicial que garantiza permanentemente el avance de actividades extractivas y que mal usa la Ley General del Ambiente, que tiene un principio precautorio que plantea que son las empresas o las actividades extractivas quienes deben comprobar que no van a contaminar o que no contaminan, y sin embargo el Poder Judicial desde hace muchísimos años, así como también algunos sectores del Estado, vienen mal utilizando el principio precautorio, exigiéndole a las poblaciones que sean las que comprueben la contaminación que llevan adelante estas empresas, cuando es evidente lo que generan y cuando es evidente que, por ejemplo, el avance del agronegocio hasta ha hecho desaparecer a las abejas, que son un elemento, el elemento no sería la palabra más adecuada, pero es un elemento fundamental en el desarrollo de la vida, y sin embargo en los campos cada vez se ven menos abejas, por ejemplo, y eso ya se viene comprobando, además del impacto a nivel sociocomunitario, sociosanitario y los múltiples impactos que vemos en la vida, y que estas personas que son tratadas como terroristas no hacen más que plantear que lo que está siempre en el centro de discusión en relación al avance de estas actividades es justamente la reproducción de la vida de las personas que habitan estos territorios. Dai, te agradecemos mucho la información, como siempre muy completa de la columna, y nos escuchamos de nuevo en 15 días, si te parece. Un abrazo y esperemos escucharnos en 15 días con menos frío que en el día de hoy. Va a estar difícil. Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí pasaba la columna ambiental de Tinta Verde a cargo de Ayana Melón, comentando este nuevo caso de judicialización, en este caso en la provincia de Córdoba, en la autopista del Valle de Punilla. Nosotros nos pasamos ya bastante de la hora 20, así que si les parece nos despedimos nomás con un poquito más de música y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 19 con otros malos perdedores. La fatalidad fue verte, intentar reconocerte. La fatalidad. olvidé tu cara, me quedé con tus poderes, la fatalidad creció, la fatalidad sos. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.